alegres notas se mueven tus cabellos, cual ondas el alma. Tu cuerpo es una copia de Venus, de Cipere. Gardenias tiene tu boca, perfume de gardenias, perfume del amor. Es una copia de Venus, de Cipeles, que envidian las mujeres cuando te ven pasar. Y llevas en tu alma la virginal pureza, por eso es tu belleza de un místico candor, perfume de gardenias.